Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levante el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy bien, escuchábamos a... Bueno, la canción es, se llama El Aguante, de la banda denominada Calle 13, que estuvo conformada por René Pérez y Eduardo Cabra Martínez. Este tema, El Aguante, pertenece al quinto álbum de estudio de la banda, denominado Multiviral y lanzado en el año 2013. Y de esta forma iniciamos con nuestro primer programa de este año 2018. Y como decíamos en el saludo, vamos a hablar el día de hoy sobre el deporte para las personas de la tercera edad. Hay que decir que tradicionalmente la organización social en nuestras sociedades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, siempre se ha visto a un ser humano caracterizado por ser uniforme e invariable, podríamos decir. La sociedad se ha estructurado hasta épocas recientes únicamente alrededor del núcleo de la familia, y las diferentes generaciones que surgían dentro de este se ocupaban unas de otras. El periodo vital de la vejez era observado, si cabe, por las generaciones más jóvenes como algo grave, como un problema, ¿no? Quizá las personas mayores tenían suficientes funciones como para sentirse elementos significativos, válidos y activos dentro de un contexto social. ¿Cuál es el problema en esto? Pues los adultos mayores, muchos creen que deben dedicarse ya en su etapa de vejez al cuidado de los niños, a la toma de decisiones sobre el desarrollo familiar, laboral o a transmitir conocimientos, ¿no? Pero en realidad pueden hacer muchas cosas más. Y quizá no es hasta la llegada de la sociedad industrial cuando aparece la división entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, comenzando así a variar las funciones que tenía una persona en su etapa de adultez. El aumento de la esperanza de vida y el derecho a una jubilación remunerada han sido otros factores que han propiciado un cambio sustancial en la visión de la vejez. Actualmente tenemos una generación que sobrepasa los 60 y 70 años. El promedio de vida en el Ecuador en los hombres es de 68 años, mientras que en las mujeres es de 72. Actualmente, como decía, hay más adultos mayores, ¿no? Hay más gente que pasa de los 40 años, que está en la etapa ya de lo que se conoce como la adultez y posteriormente la vejez. Y quizá todas estas personas, mientras trabajaba, una parte significativa del día la tenía ocupada, pero con la llegada de la jubilación, ese espacio vacío se debe llenar de contenido. Además, las generaciones anteriores no fueron educadas con el ocio, hay que recordar. Y más bien al contrario, ya que al principio fundamentalmente que ha regido sus vidas ha sido el binomio trabajo-ahorro. Las generaciones anteriores entonces veían como vital y necesario y prioritario el trabajar. No había mucho tiempo para el ocio y quizá por eso también no encuentran un espacio y un momento de qué hacer luego de su etapa como profesionales, ¿no? Como de haber cumplido con esas expectativas del trabajo. Entonces ahí se genera un problema. Y al no encontrar, no saber cómo gastar su tiempo de ocio, pues entonces aparece el deporte como una alternativa importante, pero que también tiene ese problema de cómo lo ven las generaciones más actuales, que son la de los jóvenes, ¿no? Tenemos que decir que esta situación provoca auténticos problemas de adaptación en unas edades en las que los cambios son más difíciles de asimilar. Una de esas ofertas, podríamos decir, es lo que pasa en lo sociocultural, en la que las instituciones públicas ofrecen a las personas adultas todos los años la práctica de actividades físico-deportivas. Y en este espacio pretendemos reflexionar sobre lo que supone envejecer y cómo la actividad físico-deportiva puede ser un puntal sobre el que se apoyen las personas de mayor edad para lograr un estado físico y espiritual más satisfactorio. Debemos decir también que la percepción social de la tercera edad ha sido diferente a lo largo de los tiempos. Aún hoy, si se pregunta a la gente, seguro que cada persona daría una visión diferente sobre este asunto. Muchas personas asocian el proceso de envejecer a una fase vital en la que progresivamente el individuo pasa a la plenitud física, social y mental más absoluta y ya bordando los límites de la decrepitud. Sin embargo, en las últimas décadas, esa imagen negativa que las personas de avanzada edad tenían va desapareciendo, gracias a que un porcentaje de ellos se ha negado a asumir el papel de entes pasivos a los que no les queda otra cosa que hacer que esperar el día de su muerte, ¿no? Siempre se ha tenido quizás esa idea errónea de que cuando ya eres adulto mayor, cuando ya estás entrando en la etapa de la vejez, lo único que puedes hacer es quedarte en casa, encerrarte y esperar que llegue el día de tu muerte, ¿no? Pero hoy vemos y hay muchas más actividades de adultos mayores que demuestran que todavía son seres utilitarios dentro de sus núcleos familiares, dentro de la misma sociedad. Es cierto que las personas mayores no forman un grupo homogéneo y que dependiendo de variables como la salud, el estatus económico, elementos étnico-culturales, características psicológicas, etc., las posibilidades de adaptación al periodo de la jubilación difieren en gran medida. Por otro lado, el papel y la estructura de la familia está cambiando no solo por la reducción en el número de sus integrantes, sino porque los componentes más jóvenes en muchas ocasiones en las familias modernas ya no viven con sus padres o salen a vivir en otros países o salen a vivir en otras provincias, y eso va cambiando esa idea que decíamos al inicio, ¿no? Que un adulto mayor forma una familia, luego se dedica a cuidar a sus nietos y así a transmitirles diferentes valores. Pero eso, esas ideas de antaño pues van cambiando. En un reciente estudio realizado por Hopkins Maguire, señala que las relaciones intergeneracionales son tremendamente beneficiosas para jóvenes y mayores. Los primeros pueden verse beneficiados de entrar en contacto con personas cuya serenidad, perspicacia y experiencia solo se consigue con los años, y los segundos se sienten más útiles y perciben a la juventud de manera más positiva. A pesar de que estas líneas pueden llevar a pensar que la tercera edad es el lado oscuro de la vida del ser humano, este concepto creo que está bastante lejos de lo que es la realidad. Lo cierto, hay que decirlo, es que el desarrollo social, económico y sanitario alcanzado en las últimas décadas ha logrado que la barrera de los 60, los 70 incluso de los 80, sea asumida por muchas personas con un optimismo y alegría de vivir propios de la época juvenil. Son personas que todavía tienen mucho que ofrecer a la comunidad y bajo esta perspectiva se mantienen activas y válidas dentro de un contexto social diferente. De hecho, muchas personas de la tercera edad desarrollan actividades como el carácter voluntario con mayor pasión y compromiso que el que se les caracterizó durante su época juvenil. Educar a los mayores en la adecuada utilización del tiempo libre a través del ocio activo es el reto que se plantean muchas sociedades, incluso ha sido un tema que ha llegado a ser bastante preocupante y de análisis para los mismos gobiernos seccionales, los municipios e incluso los estados. Hay que decir que, por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos el plan de 60 y piquito, donde diferentes actividades se realizan para que la gente pueda estar activa, la gente que llega a esta etapa de la adultez. Lo propio para la gente que quizá dice no existen los espacios o los momentos donde se puedan realizar estas actividades, les recomendamos también visitar el Parque Urbano Cumandá, donde también hay un espacio dedicado exclusivamente al adulto mayor, donde se realizan distintas actividades para que también esa concepción de que su época útil, su vida útil ha terminado, cambia, ¿no? Y se ve cómo van cambiando, cómo van tomando compromiso con distintas actividades y disfrutan mucho más que cuando eran jóvenes, ¿no? No se trata, la idea no es esa, ¿no? No es buscar que el adulto o el abuelito, como muchas veces se dice, mate el tiempo, sino que más bien crear espacios e instrumentos donde se pueda seguir desarrollando desde el punto de vista humano para así llegar a un estado de plenitud, tanto en la parte física, en la parte emocional, también en lo intelectual y por supuesto en lo social. No es bueno que un adulto mayor se olvide del mundo, se separe, puede seguir teniendo sus amistades y eso sin duda alguna lo hará una persona más feliz y más comprometida, no solo con su familia sino con su misma sociedad. Por esta razón, entre aquellos adultos mayores que tienen dificultades de adaptarse a la nueva situación, hablamos de esto cuando un adulto mayor o una persona ya deja esa época, ¿no?, de trabajar y pasa a ser un jubilado, pues entonces es necesario buscar un estilo de vida más activo, ofrecer posibilidades de que cualquier mayor pueda afrontar situaciones que supongan un reto físico y mental, no asegurará una jubilación satisfactoria para todo el mundo, pero sí aumentará significativamente el número de probabilidades de que cada vez sea mayor el número de personas que vean el final de la carrera con el mismo optimismo que la comenzaron. Nos dice el autor que lo citábamos, Hawkins Baguirre, en esta parte del programa. Hay que decir también que el estudio sobre los efectos del ocio activo, la práctica deportiva en las personas mayores, son relativamente recientes, pero no significa que no existan. Hay autores en el ámbito nacional e internacional como Magnelli Tiaquí, Susanek, Valtes Parreño, Marcos Becerra, García Fernando o Cuenca Cabeza, quienes hablan y señalan de manera constante que la práctica de actividades físico-recreativas en la tercera edad ayudan a mantener un cuerpo y un espíritu más joven. Independientemente del ámbito científico analizado, todos los estudios realizados entre la población adulta señalan las innumerables ventajas que la actividad física moderada ofrece a este estrato de la población. Una actividad física deportiva de carácter moderado puede retrasar la pérdida de movilidad de 10 a 15 años, señalan algunos estudios, por lo que podríamos decir que las actividades físicas es el mejor reconstituyente y revitalizador posible, puesto que no solo logra mejorar aspectos psicológicos, sociales y emocionales del adulto mayor, sino que el mantenimiento de una capacidad funcional suficiente le permite seguir siendo independiente en el desarrollo de las actividades de su vida diaria, que a fin de cuentas es uno de los aspectos que más se valoran cuando se es mayor. ¿Qué actividades se recomiendan entonces para para los adultos mayores hay distintos deportes que los vamos a ir detallando uno a uno, que ayudan a que el adulto mayor se sienta más a gusto, se sienta más activo, y como decíamos, todas esas actividades sirven en el estado físico, emocional, en el estado social del adulto mayor. Y como decíamos, hay muchas ideas desde los gobiernos seccionales, desde el mismo municipio, desde el estado, que buscan rescatar ese espacio, ¿no?, del adulto mayor, que quizá muchos creen perdido. Y como decíamos, uno de ellos, y les volvemos a recomendar, es el que ofrece el Parque Urbano Cumandá, donde a través de la bailoterapia, por ejemplo, la gente puede recuperar ese aspecto que parecía perdido, ¿no? Además de compartir con gente de su misma edad, con personas que quizá no conozcan, pero que tienen ese mismo deseo, ¿no?, de sentirse útiles nuevamente, porque hay que recordar, como decíamos, que no es que ha terminado la vida de estas personas, sino que pueden seguir adelante y siendo serviles tanto a su sociedad principalmente y a sus mismas familias. Hay que recordar, señalan los expertos, que en muchas ocasiones se toma la etapa de la adultez como un castigo, como que la vida te va quitando algo, ¿no? Y quizá al no ser útil para otras personas, también esas mismas personas se van alejando y te van dejando solo. Entonces, por estas razones también los expertos recomiendan la práctica de actividades físicas para que te relaciones con los demás, para que el adulto mayor pueda tener un espacio de esparcimiento y también de ocio, y que pueda seguir con la vida normal como lo debería hacer. ¿Qué actividades son las que se recomiendan? Las vamos a estar detallando luego de la pausa. Les vamos a estar dando a conocer qué deportes puede hacer el adulto mayor para seguir siendo activo. Esto es el Ritual Deportivo. Nos vamos a nuestra primera pausa con los cortes de la casa y venimos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En parvada. En jauría. En colmena. En manada. En rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. De lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el viernes 12 de enero a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la obra del Ballet Nacional del Ecuador, Farrón, La vida es puro vacilón. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. Qué bueno sería poder controlar muchas cosas. Que tu equipo siempre gane. Que tu esposa no se demore eligiendo zapatos. Que no te tomen un examen sorpresa. Pero lo bueno de verdad es poder controlar el uso correcto de los recursos públicos. La Contraloría General del Estado se renueva y transforma permanentemente. Tú puedes ser parte de este proceso. Precautelar, transparentar y cuidar el uso de los recursos públicos está en ti. Control público con participación social. Contraloría General del Estado. Todos somos parte del control. Infórmate en www.contraloría.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cocoa Roots. Records. Look at that. Que es mejor para tu razón de libre corazón, determinación. Siento que existe mucha separación y no es prudente tanta mala educación. Es lo que pasa en tu entorno, que se llena de porno. Tu cerebro se consume en un horno. Existen formas de quitarte esa careta de zorro. No habrá manera de que puedas silenciar este loco. Y es por eso que esta música va sonando. Y es por eso que mi música va llegando a todos los espíritus que siguen caminando. Energía positiva transmito este canto. Y es por eso que esta música va sonando. Y es por eso que mi música va llegando a todos los espíritus que siguen caminando. Con energía positiva transmito este canto. Yo que traigo en mi liga está sonando. Mensaje de libertad para las naciones terminando. Esto es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Lo que traigo en mi liga está sonando. Mensaje de libertad para las naciones terminando. Esto es un grito, resultado de que te ata, pero también hay ganas. En su rostro hay codicia, también hay falsedades. Forjando tu destino de tu día a día. El viento lo predice de toda tu hipocresía. Yo sé que tu mentira está concisa. Mira siempre para arriba, su vida la desperdicia. Y abre tu mente si tienes duda. Más una cosa no es más, porque es absurda. Preparo, comparto mi canto, te paro. Alza la mano que tú eres de marco. Color, idioma, no importa razón. Come on up, boom, rock and roll, we reggae dance like the genius. We can hold on through but we trouble my people. Vivemos en un latido de dolor que sentimos. Tal vez la mucha hermana por allá abajo. Americano. Por el mundo yo voy, solo camino. Es el mensaje que te traigo, mi hermano. Un puño, un grito latinoamericano. Perfecto, regresamos escuchando la canción Somos de la banda ecuatoriana Cocoa Roots, que fue creada en Quito el 28 de junio del año 2007. Escuchábamos entonces música también creada acá en nuestro país. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de 940M, también en www.radiocce.com. Pueden escucharnos, pueden vernos también. También estamos, para la gente que siempre está pegada a la tecnología, en los teléfonos celulares, nos buscan la aplicación en Play Store como Radio CCHD, la descargan y están también en sintonía de la primera radio cultural del Ecuador. Y a la gente que nos sigue en las redes sociales, que quieren buscarnos también, pues estamos en Facebook como Radio CCHD, y en Twitter como @radioCCE. Y para la gente que lo pedía, también estamos ya desde hace algunas semanas ya en realidad en TuneIn Radio. Descargan la aplicación también en Play Store, buscan TuneIn Radio, descargan la aplicación y buscan Radio CCE y también están en sintonía de todo lo que genere la primera radio cultural del Ecuador. Y antes del corte hablábamos, hacíamos una introducción de lo que es la vejez y cómo lo asume la sociedad, ¿no? Y también las recomendaciones que se hacen dentro del aspecto físico y del aspecto deportivo. La forma en que se va adaptando también a la sociedad y la participación que tienen los adultos mayores. Es momento de señalar qué actividades y qué beneficios pues tienen los adultos mayores con la práctica deportiva. En la actualidad se establecen para los profesionales en el ámbito de las ciencias de la salud los elementos más importantes a tener en cuenta en la prescripción del ejercicio físico individualizado para adultos mayores de todas las edades. Estas recomendaciones podrán aplicarse también a mayores con ciertas enfermedades crónicas o discapacidades cuando sea debidamente evaluado y con el asesoramiento correspondiente. Surgen recientemente las Global Recommendations of Physical Activity, que fue lanzada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, y en la cual se identifica la inactividad física como el cuarto factor de riesgo para la mortalidad. De esta forma, se pone de manifiesto la necesidad de establecer una serie de recomendaciones mundiales de actividad física en cuanto a parámetros de frecuencia, duración, intensidad, tipo y cantidad total de práctica, con el único fin de realizar una prevención primaria respecto a este tipo de enfermedades. Resulta importante entonces apuntar que la tendencia en las últimas investigaciones nos lleva y nos determina la necesidad de incrementar las actividades orientadas al entrenamiento de la fuerza para este grupo de la población. Con el envejecimiento, la capacidad funcional del sistema neuromuscular, cardiovascular, y respiratorio comienzan a disminuir de forma progresiva, lo que conlleva consigo mayores riesgos para la salud. Entre ellos, uno de los problemas más frecuentes está la denominada sarcopenia o disminución del tejido muscular propio de la edad. Esta es una de las causas más importantes para el deterioro funcional y la pérdida de independencia en el adulto mayor. Sus causas son ampliamente consideradas como multifactoriales, pero una de ellas principalmente indica que a menor disminución de la práctica deportiva, mayor disminución de la fuerza y de la masa muscular, y por lo tanto mayores índices de sarcopenia. Esto nos lleva a que en diversos estudios se ha demostrado que la realización de un entrenamiento enfocado a la fuerza máxima genera mejoras en asociadas a la fuerza en personas mayores. El entrenamiento combinado, la fuerza más la resistencia, en los adultos mayores se postula como la estrategia más eficaz para producir mejoras. Por lo tanto, no se recomienda solo realizar trabajos, entrenamientos enfocados simplemente a la resistencia, sino que se recomiendan actividades que busquen la fuerza también, la fuerza física, pero también la fuerza mental y la fuerza psicológica. Entonces, la combinación ideal, plantean muchos, es la combinación entre fuerza y resistencia, que sería una estrategia más eficaz para producir mejoras tanto en la función neuromuscular como en la cardiorrespiratoria y así mantener una capacidad funcional óptima, promoviendo salud durante el envejecimiento. A pesar de que en varios estudios se considera que el entrenamiento combinado puede provocar disminuciones en los niveles de fuerza, se demuestra, si bien es cierto, que puede interferir en el grado de hipertrofia muscular en hombres de edad avanzada y que no influye para nada en los niveles de fuerza máxima. Esto nos dice que realizar entrenamiento combinado o entrenamiento exclusivo en la fuerza produce valores similares en el adulto mayor. Y antes de continuar con nuestro programa, vamos a irnos ahora en este espacio con nuestro segmento de relatos deportivos y venimos con más del ritual deportivo. El temple, la categoría, la personalidad, del pincha para jugarlo de frente, para ganarlo al partido. 27, levantará centro, la pelota llegará contra el punto penal. Va Boselli, va Schiavi, está de sábado. El pincha con su vieja mística en pelota detenida. Y menos a Perfumo y a Tostao que ya no juegan. Centro de Verón, pelota arriba de cabeza. ¡Gol! Boselli. ¡Gol! Boselli. ¡Gol! De Estudiantes de gol, Boselli, de Mauro. De Mauro Boselli, lo más alto de la noche. Conectó de cabeza contra el palo izquierdo de Fabio. Se copa el pincha en la noche de la Libertadores. Un centro con maestría de Verón y Boselli. El hombre que iba a hacer el gol de la Copa se elevó en lo más profundo de la noche de Minas Gerais para conectar de cabeza, para quedarse con toda la gloria, con todo el jolgorio, con toda la locura. Le pincha todos los globos al Cruzeiro Boselli. Mauro Boselli predestinado en la noche de Belo Horizonte, bello horizonte del pincha. Vida bella para Estudiantes que lo grita, que lo canta, que lo celebra. Mauro Boselli, goleador. Estudiantes 2, la personalidad, el criterio, el temple, la moral del pincha para quedarse con toda la historia y con un balón detenido, con aquella vieja mística del laboratorio de su baldía. Curtineó en la llegada. Muy bien, escuchábamos un gol del año 2009. Este tanto es de Mauro Boselli, lo convirtió en la final de la Copa Libertadores del año 2009. Quien lo relataba era Jesús Emiliano, un relator argentino. Este fue el segundo gol que convirtió Estudiantes de La Plata en aquella final de la Copa. Con este resultado y con este gol precisamente, el Pincharrata, el equipo argentino, vencería 2-1 a Cruzeiro en Belo Horizonte, en Brasil, y se quedaría con el título más importante de América, ganando su cuarta Copa Libertadores en la historia. Para ya retomar nuestro tema, hay que mencionar que la práctica de la actividad física, el día de hoy estamos hablando sobre precisamente eso, la actividad física en los adultos mayores, pues todas estas están acompañadas de una serie de beneficios para el ser humano, siendo estos aún más evidentes en la tercera edad. Las investigaciones realizadas hasta ahora demuestran que la actividad física ayuda a las personas mayores a prevenir y mejorar enfermedades tales como la obesidad, la hipertensión, la depresión, entre las más importantes. Al mismo tiempo, el ejercicio físico protege contra la mortalidad intrahospitalaria en los pacientes adultos con infarto de miocardio, reduce el riesgo coronario y a padecer una trombosis vascular o cáncer. Además, realizar actividad física en los adultos mayores les ayuda a prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. En un estudio publicado por la revista científica JAMA, se demostró que las mujeres sedentarias de 65 años que comenzaron un programa de ejercicio disminuyeron en un 48% el riesgo de muerte por cualquier causa durante el periodo de seguimiento del programa respecto a las que continuaron inactivas. Además, el riesgo de enfermedad cardíaca se redujo entre las primeras en un 36% y el de cáncer en un 51%. También se observó que la actividad física disminuyó las alteraciones cognitivas en las mujeres mayores afectadas por el Alzheimer. A nivel del sistema osteoarticular, la práctica de la actividad física aumenta la densidad mineral, o sea, en personas mayores, al tiempo que en un entrenamiento de fuerza correctamente programado produce beneficio en personas con osteoartrosis. Otro de los efectos del ejercicio físico sobre el sistema músculoesquelético de las personas mayores se traducen principalmente en modificaciones de las fibras musculares, miofibrillas, vasos sanguíneos y tejido conjuntivo. Hay que decir que asimismo, la actividad física produce alteraciones en el sistema cardiovascular de los adultos, mejorando el BIO2 Max. el gasto cardíaco y la función sistólica, entre otros aspectos. Respecto al sistema endocrino, las actividades físicas también ayudan, ya que el ejercicio produce alteraciones que repercuten en una mejora del bienestar de los mayores. Igualmente, a nivel económico, la práctica del ejercicio físico en personas mayores mejora su estado de salud, lo que se traduce en una disminución de los gastos sanitarios. Medicare MCO mantuvo e incluso mejoró el estado de la salud de las personas mayores tras aplicar un programa basado en la forma física, lo que originó que estas personas acudieran en menor medida al médico, sobre todo aquellos que realizaban ejercicios intensos. Pasear 120 minutos e incluso más cada día reduce también problemas de urgencias médicos y problemas que quizá parecen muy frecuentes en los adultos mayores. El principal motivo entonces que debería llevar a las personas adultas a realizar actividad física es el mantenimiento de la salud, por delante de la recreación. Realizar actividad física a cualquier edad no solo está justificado a nivel de salud, sino también desde el punto de vista de lo recreativo y del ocio. Es por ello que los factores que demuestran el por qué hacer actividad física se agrupan en dos vertientes que repercuten positivamente en un mejor bienestar físico y también psíquico. Todo ello nos lleva a mejorar la calidad de vida. La primera de ellas alude al bienestar físico y salud y engloba aspectos referentes a la prevención, mantenimiento y rehabilitación en personas mayores. Su objetivo, sin duda, es básicamente la parte más utilitaria, orientándose a la mejora y mantenimiento de la salud. La segunda vertiente muestra aspectos lúdicos, sociales y afectivos y recoge aspectos más recreativos. Su finalidad será adaptar al adulto mayor a la época del ocio. Cada actividad llevará implícito un objetivo principal, pudiendo ir acompañada al mismo tiempo y de forma paralela de un objetivo secundario. Vamos a hacer nuestra tercera pausa musical y luego venimos para recomendarles algunos deportes y algunas actividades que pueden hacer los adultos mayores. Oh, Muy bien, escuchábamos a Anita Tijoux con su canción Gol. Esta canción pertenece al disco Caos, que fue lanzada en el año 2007. Escuchábamos también voces femeninas en nuestra programación. Y como decíamos antes de la pausa, les vamos a recomendar algunas actividades y algunos deportes que pueden hacer los adultos mayores para mantener a esa época saludable y mantenerse activos, y como decíamos también, tener algo que hacer en sus tiempos de ocio. Uno de ellos es caminar. Este es uno de los deportes más simples y se puede llevar a cabo en cualquier momento del día. Es muy útil para disminuir la tensión de los músculos y no precisa de esforzarse mucho físicamente. Esto lo hace un deporte ideal para los adultos mayores. Como decíamos hace un ratito, también se recomienda por lo general caminar entre 60 y 120 minutos. Lo ideal sería hacerlo también a través de senderos diferentes o hacerlo en parques, para que también los adultos mayores puedan despejar la mente y también compartir con alguien. Lo ideal sería, recomiendan los médicos, los especialistas, hacerlo con alguien de confianza o con alguien con quien puedan conversar. Otra de las actividades que se puede hacer, que los adultos mayores pueden practicarlo, es el yoga, también el tai chi y los pilates. Todas estas son disciplinas que se basan en ejercicios que se deben realizar con suavidad y lentamente, lo que los hace muy apropiados para la gente de tercera edad. Entre los beneficios se encuentra que hace más fuertes las articulaciones, moldea el cuerpo y previene que se pierda masa muscular. Asimismo, son disciplinas que además de ejercitar el cuerpo, también lo hacen con la mente, por lo que contribuyen a que no se deteriore el sistema cognitivo o esto se haga de una forma más lenta. También el yoga, el tai chi, ayudan incrementando la capacidad pulmonar, ya que se aprende a respirar de una mejor manera. Otra actividad física, otro deporte muy recomendable para los adultos mayores es la natación. Este aporta grandes beneficios para el organismo y lo pueden practicar personas de diversas edades. Pero cuando se trata específicamente de las personas de tercera edad, este deporte es idóneo ya que ayuda en la activación de la circulación de la sangre y también estimula las articulaciones. La bicicleta o el ciclismo es otro de las actividades que se recomiendan, sin importar que se tenga una bicicleta estática o de movimiento, es el instrumento indicado para poder hacer ejercicio y a la vez practicar un deporte. Para los adultos mayores se recomienda que utilicen preferiblemente la bicicleta estática y que su tiempo de ejercicio no sobrepase la media hora. Y finalmente tenemos una actividad que es el bailar. Es excelente brindando beneficios tanto físicos como mentales, porque no solo ayuda a tonificar el cuerpo, sino que también hace más fuertes los músculos, mientras que al mismo tiempo se ejercita el cerebro. Además, para saber bailar se necesita memorizar ciertos pasos y esto agiliza la memoria. Otra gran ventaja de esta actividad es que también es muy útil para socializar, dado que la mayoría de las veces es practicada con varias personas o con una determinada pareja. Esas son algunas de las actividades y de las recomendaciones de los deportes que más se recomiendan para el adulto mayor. Se recomienda también, como se hace con los niños, el armar el rompecabezas, que son cada vez puzzles más difíciles, con mayores piezas, con mayor número, para que también se tenga activa la mente, y esto va ayudando a que no se deteriore la memoria de forma tan rápida. Hay que recordar también que antes de hacer cualquier actividad, los adultos mayores tienen que hacer distintas prevenciones, ¿no? Una de ellas, sobre todo, acudir a un médico de confianza, acudir con un especialista, hacerse una evaluación y en base a eso también poder determinar qué actividad se puede realizar. Por lo general, como decíamos, hay actividades como el caminar, como la natación, que se puede hacer durante mucho tiempo, durante 60, 30 minutos, pero lo recomendable para la actividad deportiva en el adulto mayor es hacer sesiones diarias o al menos pasando un día de por lo menos, por lo mínimo, 10 minutos. A fin de obtener mayores beneficios, como decíamos, para la salud, los adultos también pueden hacer prácticas o actividades físicas de fuerza que lleguen hasta los 300 minutos semanales, o bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente entre actividad moderada y de fuerza. Que los adultos, hay que recordar, de este grupo de edades con movilidad reducida realicen actividades físicas también para mejorar su equilibrio o impedir las caídas al menos 3 días a la semana. También se recomienda que los adultos realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos 2 o más días a la semana. Y finalmente, cuando los adultos de mayor edad no pueden realizar actividad física, se recomienda, debido a su estado de salud, que se mantengan activos en la medida que lo permita su estado. En base a estas directrices, son válidas para todos los adultos sanos de más de 65 años. También se aplican a las personas de esas edades con algo crónico, ¿no?, con algún problema crónico de salud. Las personas con determinados problemas, como enfermedades cardiovasculares y diabetes, pueden tener que tomar más precauciones y consultar al médico antes de intentar cualquier actividad o cualquier deporte. Recuerden, amigos oyentes, que el adulto mayor puede acumular el total de 150 minutos semanales de diversas actividades físicas. El concepto de acumulación hace referencia a la meta de totalizar cada actividad para que vaya aportando algo a la salud de las personas, a la salud de la gente adulta. Estas recomendaciones son válidas para todos los adultos mayores, independientes de su sexo, su origen étnico o su nivel de ingreso económico. Las recomendaciones también para que la gente de los adultos mayores que quieran hacer actividad física, pues van inmersas alrededor de lo que pueden hacer, de lo que quieran hacer, ya que se recomienda también, los especialistas dicen que no hay que obligar a hacer algo que no le gusta a un adulto mayor, porque finalmente le va a agarrar tedio, le va a agarrar odio a las distintas actividades que puedan hacer. Los adultos mayores inactivos o con enfermedades limitantes verán mejorada también su salud en alguna medida si pasan de la categoría sin actividad a la de cierto nivel de actividad. Por ende, las personas que están en etapa de vejez también, que no siguen las recomendaciones de realización de actividad física, deberían intentar aumentar la duración, la frecuencia y finalmente la intensidad como meta para cumplirlas. En general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que, en comparación con los adultos mayores menos activos, las personas mayores que físicamente tienen y realizan alguna actividad deportiva presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas: cardiopatía, coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2. Además, también tienen un perfil de biomarcadores más favorables para la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la mejora de la salud ósea. Y finalmente, otro de los beneficios para el adulto mayor de realizar actividad física es que presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, funciones cognitivas mejor conservadas y un menor riesgo de limitaciones funcionales moderadas y graves. De esta forma estamos terminando con nuestra programación del ritual deportivo en este día lunes 8 de enero. Queremos agradecer a toda la gente que está siempre en sintonía. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes, pueden escucharnos a través de la franja horaria de Barba Azul Cartonera con nuestra diferente programación. El día de mañana estaremos con Sebastián, con Daniela, así que recuerden sintonizar la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos pueden también encontrar en las redes, opinar sobre el tema de hoy, plantear nuevos temas, darnos críticas y sugerencias para también seguir mejorando el espacio del ritual deportivo. Llegamos a la parte final. Mi nombre es Jonathan Arias. Me despido. Un abrazo grande para todos y buena semana.